que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera verte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Y vamos a mandar los primeros saludos, claro que sí, porque si no después se lo olvidan y nos están retando porque no los saludamos. Saludamos a la señora Marina, quien está en sintonía. También saludamos a la señora Magdalena, también está escuchándolo. Y también está ahí junto con ellas Anita María. Están estas tres jovencitas ahí, apegaditas a la radio, por supuesto. Mientras trabajan, escuchan, claro que sí, este es su programa, La Gente Grande. Por supuesto, fíjese usted, mi gente grande, que un invierno más acogedor tendrán 33 adultos mayores de Concepción, que fueron beneficiados con la entrega de una estufa, frazadas y dos recargas de gas, para de esta forma ayudar a sobrellevar, dice, los fríos de esta temporada. Para muchos de ellos, como única forma de calefacción, es esta iniciativa. Por supuesto, esta iniciativa también fue desarrollada en forma pionera por la Unidad de Desarrollo Social de la Municipalidad de Concepción, identificando así en esta primera etapa a adultos mayores que lo requieren con más urgencia y que estén principalmente al cuidado de niños. La obsesión no me deja dormir. Celos, celos que hieren, que dañan el amor sincero. La mente nos niega, pero siguen ciegos, robando la calma, calando el silencio, igual que veneno. Celos, celos son perros de presa, devorando el sueño. En unos segundos pasan con un beso, pero luego vuelven y en pocos momentos me siento morir de celos. Si no hay luz en tu cuarto, enseguida sospecho que cualquier otro hombre me suplanta en tu lecho. Aunque sé que me quieres, soy así y te pido perdón. Celos, celos que hieren, que dañan el amor sincero. La mente nos niega, pero siguen ciegos, robando la calma, calando el silencio, igual que veneno. Celos, celos son perros de presa, devorando el sueño.

Gracias, muchas gracias, claro que sí. Muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por estar en la sintonía de este su programa de los jueves, Gente Grande. Una información referencial para el adulto mayor. Fíjese que la chinación por muerte y cuota mortuoria es una ayuda en caso de fallecimiento de beneficiarios del Pilar Solidario. La asignación por muerte y cuota mortuoria para personas beneficiarias del Pilar Solidario. La ley, mi gente grande, escucha bien, la ley garantiza el acceso a los beneficios, ya sea de asignación por muerte o cuota mortuoria, a los beneficiarios y beneficiarias del sistema de pensiones solidarias, ¿ya? Estos beneficios son una ayuda para gastos funerarios y su monto es de 3 ingresos mínimos para fines no remunerables para beneficiarios del IPS y de hasta 15 UF para beneficiarios del sistema de AFP. ¿A qué personas del Pilar Solidario se garantiza este beneficio? La asignación por muerte a personas que reciben pensión básica solidaria de vejez o invalidez. La cuota mortuoria, ¿no es cierto?, a personas pertenecientes al sistema de AFP que reciben aporte previsional solidario de vejez o invalidez. También para tener en cuenta la información sobre los montos vigente de asignación por muerte o cuota mortuoria puede ser consultado en el ips.gob.cl o también en las sucursales del IPS o en la AFP respectiva. Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.

me digas que sí. Mataré las estrellas para ofrecerte un día y rendirme a tus pies. Y nos están escuchando todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles. Estos amigos que sí van al choque y le reparan lo dañado de su vehículo, por supuesto, claro que sí. Y también nos están escuchando los trabajadores de los talleres mecánicos y también todos los trabajadores de las mueblerías de aquí de Pedro del Río Señor. También nos escuchan todos y todas los que atienden los almacenes y panaderías del Gran Pedro del Río. También nos está escuchando Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Estos amigos también que son y serán la solución a su problema eléctrico de su automóvil y varias cosas más. Así les estamos saludando a todos desde su programa de los jueves, Gente Grande, por tu radio amiga Espacios FM 107.3. Pero aprovechando, mis queridas gente grande, que estamos ya saludando a todos nuestros amigos, vamos a saludar también a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. Entre ellos, en el día de ayer cumplió añito René Godoy. Así que le saludamos desde este, su programa La Gente Grande. Es un programa que él no se lo pierde, así que debe estar en la sintonía, por supuesto, con nosotros, escuchándose estos hermosos boleros. Así que un saludo cariñoso, un fuerte abrazo, René Godoy. Desgraciadamente ayer no te pudimos saludar porque no teníamos programas al aire, pero hoy día sí, por supuesto, doblamos los abrazos para ti, ¿ya? Y también saludamos a todas las Marías Goretti. Oiga, ¿por qué esto María Goretti? Si son las Marías, son las Marías nomás, po. ¿Y por qué Goretti? Bueno, así será, así sale ahí en el calendario. Así que también un fuerte abrazo para todas las Marías Goretti. Por supuesto, claro que sí, les saludamos con estas canciones. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, nada más podremos decirnos, mi amor. La vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados, muy apagados. Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto. Sin embargo, ahora lo soñado se va. Pocas, muy pocas palabras quedaron, que casi no tenemos nada para contarnos. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, quiero que te acuerdes, me recuerdes. Yo por mi parte no te olvidaré. A lo mejor volvemos a encontrarnos. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, nada más podremos decirnos, mi amor. La vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados, muy apagados. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, quiero que te acuerdes, me recuerdes. Yo por mi parte no te olvido.

alcanzarte, para besarte. Mi flor altiva, yo te daré mi vida por adorarme. Mi flor de roca. ¿Alguna casita para arrendar? Si la tiene, comuníquese ahí con Aladino Saavedra, porque el hijo del Hugo Saavedra está buscando una casita para poder arrendar, claro que sí. Así que acuérdese, pues, ahí Aladino Saavedra está ahí en Almacén Estelito, ahí está Aladino Saavedra, por supuesto, ahí puede ir usted y se comunica con él nomás y le dice que usted está arrendando una casita para aquí. Hugo Saavedra se pone en contacto después con usted. Y nosotros estamos desde Pedro del Río Señarto con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos con sus informaciones referenciales hacia el adulto mayor. Están sus saludos y las canciones que usted está escuchando y que siempre quiere escuchar. Y que, por supuesto, algún recuerdo del pasado le traerán, porque son

Hilda Poblete, María Delgado está en la sintonía. María Marco también en la sintonía. A propósito de María, hoy día son las Marías, pero son las Marías Goretti, no es la María Delgado ni María Marco. Pero también ellas están en la sintonía. Ahí está también escuchándolo Mario Reyes. Sí, él no se pierde. Programa Mario Reyes, claro que sí. Al igual que usted que está en la sintonía. El tío Nacho también nos escucha, el tío Nacho. Y también José Genaro Mora está en la sintonía también escuchándolo. Aladino Saavedra, quien nos llamó también, por supuesto, para saludarlo, claro que sí. Nos escucha también Sarita Benimeli. Héctor Ambiado, claro, este amigo sí, Héctor Ambiado, sí que es fiel a este programa, ¿no? No se pierde programa los días jueves, Héctor Ambiado. Nos escucha también Rafael Barriento por allá, claro, por el Persa Pras, por allá está Rafael Barriento escuchándolo. Nos escucha Erna España, también está con cada uno de sus hijos y cada uno de sus nietos en la sintonía con nosotros. Y por supuesto está escuchándolo Luis Lozano, más conocido como el tío Lucho, claro que sí. Todos ellos están en la sintonía y por supuesto nosotros les saludamos desde este su programa a la gente grande, claro que sí. Y para que esto tome mejor ambiente, ¿no es cierto? Seguimos con las canciones que usted siempre quiere escuchar aquí en Espacios FM 107.3. Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir. ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? Y ha sentido ganas de volver atrás. ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco, a punto de saltar? Va a declararse libre de pecar, de no haber causado nunca ningún mal. Quien a medianoche no se ha despertado con ganas de empezar, sin querer a llorar. Yo también cometí tantos errores, tantas veces he tenido que sufrir, esperando ver llegar tiempos mejores. He pagado un alto precio por vivir. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Tengo derecho a ser feliz. Visto un día derrumbarse todo y crecer de nuevo a su alrededor. ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto, salvado por la lluvia y el sol? Yo también conservé mis ilusiones, aún a punto de tenerme que rendir,

mi vida, que la vivo por ti. Repetimos los saludos para Carolina Martín, quien está en la sintonía. Por supuesto, René Godoy también, que nos llamó también. Él estuvo ayer de cumpleaños y todavía debe estar celebrándose, por supuesto, René Godoy. Él nos llamó para saludarlo y mandarle un saludo, como siempre lo hace, a todos los auditores de este su programa, La Gente Grande. Saludos también para Víctor Gutiérrez. Para Aladino Saavedra también y Sara Benimelis, quien también nos llamó para saludarlo. Y por supuesto, saludar a nuestra vecina que siempre nos escucha los días jueves. Y hoy día nos está escuchando con su hija Karen. Nuestra vecina Angélica, ¿no es cierto? Y su hija Karen están en la sintonía. Pero se están acompañando con este programa y con esta música mientras se sirven una rica oncecita. Así que saluditos para nuestra vecina Angélica y para su hija Karen también. Y muchas gracias por estar siempre en la sintonía de La Gente Grande, aquí en Espacios FM 107.3. ¿A quién le importará de mis tristezas ahora que te vas y me dejas? Yo sé que del amor que tú me diste tendrás que recordar toda la vida. No fue tan solo un beso el que me diste, por eso has de llorar toda tu vida. No fue tan solo un beso el que me diste, por eso has de llorar toda tu vida. Vete y no vuelvas más a mi memoria, yo sé que el tiempo ha de borrar la triste historia de un juramento que una noche se acabó. ¿A quién tendré que amar si ya te alejas? ¿A quién le importará de mis tristezas ahora que te vas y me dejas? Más a mi memoria, yo sé que el tiempo ha de borrar la triste historia de un juramento que una noche se acabó. Ahora que te vas y me dejas, ¿a quién tendré que amar si ya te alejas? ¿A quién le importará de mis tristezas? Ahora que te vas y me dejas, ahora que te vas. Aquí no más, nada más por hoy, mi gente grande, claro que sí, porque este ritmo ya nos anuncia que estamos terminando su programa de los jueves. Pero no se olvide que mañana viernes, desde las 12 en adelante, estaremos en un ratito con ustedes, por supuesto. Ahí también puede escuchar bonitas canciones. No se pierda, mañana desde las 12 en adelante, un ratito con ustedes. Solamente nos queda ahora agradecerles a ustedes la tremenda sintonía y llamada al programa. Gracias, muchas gracias a todos por escucharnos y acompañarse con nosotros todos los jueves. En la sala de sonido, como siempre, Juan Carlos Reyes y su amigo de siempre, Erasmo Fernández, en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo jueves